levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Muy bien, son las 7 de la mañana, 4 minutos. Esta es Veracruz. La emisora de los clásicos siempre, les decimos buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay de nuevo? Y hoy decirles, como siempre, que sea el mejor de los mejores de los mejores de los mejores de los mejores de los días. Acuérdense que lo primero que usted tiene que vestir en usted como persona se llama la actitud. Por ejemplo, como la actitud que hoy trae don John Jairo Muñoz, que veo que es una actitud reluciente, una actitud positiva. Lo veo con una actitud de un ánimo especial. Así que usted también, cuando se le presente algún problema, alguna dificultad, algún inconveniente, lo primero es llenarse de la mejor actitud para que pueda resolverlo. Porque uno se deja como abarcar de todos esos problemas y esos inconvenientes, y la actitud de uno queda por allá en un ladito, entonces no lo va a poder resolver o no le va a dar no le va a dar a usted una solución. Entonces, hoy lo primero que le regalo como consejo sabio es la mejor actitud para hoy. ¿Es miércoles o es martes? Es miércoles 16 de febrero de 2022. Ah, yo iba a decir 1900, ¿qué? No, porque Machado, nuestro compañero, nos envió datos importantes, y entre esos está que el 16 de febrero de 1959, Fidel Castro jura como primer ministro de Cuba. Ah, muy bien. Después de que derrocaron a Fulgencio Batista. Muy bien, entonces, miércoles 16 de febrero del año 2022. Sí. Bueno, y a decirles a todos que gracias por acompañarnos, a decirles a todos que hoy será el día donde debemos entregarnos a Dios y decirle a Él: yo confío en ti, gracias por todo lo que me regalas. Hoy le digo a Dios gracias por permitirme levantarme para acompañarlos a ustedes. El Señor no nos ha dado todo lo que le hemos pedido, pero de lo que hemos necesitado nunca nos ha hecho falta absolutamente nada. Saludo a mi compañero John Jairo Muñoz, el hombre de la fundación Pájaros Caídos. Don John Jairo, buenos días. Buenos días, don Gustavo. ¿Cómo le va? ¿Cómo amaneció? Qué bonita esa camiseta. Bien, hoy, Gustavo. Hombre. Ah, usted sabe. Vea, es que es miércoles. Todos los días estrenamos, afortunadamente. Todos los días. Todos los días ustedes están ahí con el uniforme. Hoy está estrenando uniforme también, ¿no? Pero ese yo ya se lo había visto. No. ¿En serio? Ese es nuevo. Vea, pues. ¿Cómo les hacen cosas de parecidas y lo tienen estrenando? Claro, con esa manera de nosotros hacerle publicidad a esa fundación todos los días. Sí, claro. Tiene que hacerle a usted el obsequio y el regalo. Fundación Pájaros Caídos. Un abrazo especial para todos. Por aquí dice que hoy miércoles no circulan placas terminadas en 4 y 5. Le estoy hablando de la ciudad de Pereira. Placas que finalizan en 4 y 5 no podrán circular hoy. 5. Comenzó a las 7 de la mañana, va hasta las 7 de la noche. El pico y placa en la ciudad de Armenia. No circulan placas terminadas en 7 y 8, tanto para motos como para vehículos particulares. ¿Sí? Entonces, placas que terminan en 7 y 8, tanto para las motos como para los vehículos de servicio particular. En el centro de la ciudad, 7 de la mañana, 7 de la noche. En toda la ciudad, de 7 de la mañana, 9 de la mañana, 11 y 30 a 2 de la tarde y 5 y 30 a 7 de la noche. El pico y placa en la ciudad de Medellín rige a partir de las 5 de la mañana. En este miércoles, 4 y 8. Vehículos que finalizan, placas para las motos que inician en 4 y 8, motos de 2 y 4 tiempos. 4 y 8 para la ciudad de Medellín está rigiendo desde las 5 de la mañana. Así que un abrazo muy especial para todos y bienvenidos. Vámonos entonces a entregarles a ustedes las tendencias de lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. Y para eso tenemos a nuestro compañero John Jairo Muñoz, que trae para ustedes las tendencias de lo que ocurre en nuestro país. Tendencias de lo que ocurre en el país y en el mundo, porque comenzamos con Messi. Messi es tendencia porque ayer jugó con el Paris Saint-Germain contra el Real Madrid. Mbappé anotó el gol agónico del triunfo para Paris Saint-Germain. Y el delantero francés de 23 años hizo el gol de la diferencia entre los dos equipos. Madrid juega en el partido de regreso El próximo 9 de marzo se enfrentan nuevamente. Messi es tendencia porque botó un penalti. Creo que está llegando el otoño para Messi, para Cristiano Ronaldo, porque han votado, no les ha ido muy bien en los últimos partidos, me parece. Dejemos, bueno, que, dejemos que ahorita la Rechowski nos cuente, porque ella siempre, mejor dicho, espera un momentico. Bueno, continúe usted ahí con la tendencia. Continúe ahí con la tendencia. Otra tendencia, Gustavo, es Ingrid Betancourt, porque sí, resulta que la candidata presidencial colombiana, Ingrid Betancourt, desató una polémica ayer martes por hablar en un debate de las mujeres. Habló en un debate diciendo que las mujeres que se hacen violar, por lo cual fue criticada por diversos sectores que calificaron lo dicho como una afrenta a las víctimas de violencia de género. Muchas veces nos damos cuenta, sobre todo en los barrios más populares, que las mujeres que se hacen violar por gente muy cercana a la familia, expresó la candidata en un debate con aspirantes a la presidencia en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Y posteriormente hizo una aclaración, una especie de disculpas, porque dijo, a propósito de mi comentario en el debate, obviamente eso no fue lo que quise decir. O sea, ella dijo lo que no quiso decir. Que estaba malinterpretando la gente las cosas, eso fue, sí, lo que escuché. Eso dijo que se sacó de contexto. Esto demuestra que se acusa tantas veces a la mujer de ser culpable de las agresiones de las cuales es víctima, que se da por hecho que hasta una mujer puede pensarlo. Llegó Chepa. Ella dijo que esa noticia de Messi, Cristiano Ronaldo y todas esas vainas que usted está hablando no la se hizo, la iba a perder. La hizo despertar. No, pero qué sé. Y vos hablando de esa loca de Ingrid. Imagínate. Que la, primer dijo, candidato que tenemos en Colombia, loco, Juan Carlos Sá. Dijo que las mujeres se hacían violar. Le corrió la queja. Que las mujeres se hacían violar, ¿ah? Pendejo. No, uno no sabe quién es más malo. Si el que le dijo que se viniera a ser presidente aquí, a lanzarse, o esa loca que si esa loca se está pagando un manicomio en Francia. Seguro. O sea, no, es lo que dicen por ahí. Una persona que secuestran la ponen como 3 años por allá, lleva al monte jodido. Lo que dice Chepa, lo dice. Ya. Y sale con un rayón bien bravo que y ahora está hablando. Exactamente. Es que vino fue no, por. Bueno. Vino, ¿por qué fue que vino Ingrid entonces? Por usted. Billete, ¿cierto, Chepa? Chepa. A ver. Dejemos que vuelva y nos salga. Usted sabe que ya sale imprevisto. Chepa, entonces, ¿a qué fue que vino Ingrid? ¿Ah? ¿A qué fue que vino Ingrid? Por una plata para devolverse. Ella vino para que le den una plata, la cuadren y se vuelve otra vez para allá. Pero usted imagina a Ingrid presidente. Pero ¿por qué le dan tanta bomba a esa señora? O sea, ¿por qué le dan tanta prensa? ¿Por qué le dan tanto micrófono? Porque la invitan y todo eso. Los periodistas se pegan de un guardabarro vomitado. Chepa, ¿te acordás que cuando la secuestraron y cuando la rescataron, a los meses demandó a Colombia? Demandó al gobierno colombiano, al país, mejor dicho, a nosotros los colombianos, sí. Los demandó después de que ella misma fue a entregarse prácticamente a las FARC. Entregarse allá porque ella pensaba pues que no, que ella era, como está haciendo Petro, libertador del Atlántico. Sí. Y esta otra loca que no, que ella era capaz de hablar con la guerrilla y ya se metió con esa otra boba, ¿cómo se llamaba la otra boba? La otra boba por lo menos le fue bien porque le ganó un hijo. Ah, sí. Pero esta otra loca se fue para allá. ¿Se acuerda que le aventaron una foto que le dio la vuelta al mundo? Aventaron una banca como mirando toda triste. Sí. Como si le hubiera caído un anillo. Sí. Y buscando como algo en el piso. Esa loca no, es que imposible, pues aquí tiene. ¿Cómo permitieron candidato así? Ay, intentó demandar al país. Creo que no fructificó la demanda, pero el solo hecho de pensarlo, muy censurable. Mejor dicho, yo no le doy bola a esa señora. Ya. Mejor. Es que ella tiene una familia de locos. ¿Acuerdas el marido? El marido era fue un caldo que mantenía caminando por todas partes con una bandera diciendo liberen a Ingrid. Sí, pero ella después lo sacó, lo... Después, imagínese, se ganó el divorcio por todas pendejas que hizo. Mejor dicho. Yo voy a decir una cosa. No. Yo voy a opinar. ¿Puedo opinar? Adelante. Claro. Sin comentarios. Ay, qué tan bonito. Qué tan bonito, Gustavo. No. No, y le voy a contar una cosa, y es tendencia. ¿Qué más tendencias tienen? Tengo una tendencia también de Ingrid, porque por aquí dice, Primicia. Primicia. Primicia. ¿Qué dice? Ingrid Betancourt a declarar en investigación por FARC política contra Piedad Córdoba. Ah, estas también están agarradas, esas dos, ¿no? ¿Con qué irá a salir la Ingrid? No, pues que, y esta Ingrid, como esta loca, le va a decir a que Piedad fue la que la salvó. Ah, sí. Pero una loca. Ajá. También está de tendencia FECODE. Ayer alguien emitió un tuit que decía: mala educación en Colombia, último lugar en las pruebas PISA de ciencia en los países OCDE. Países OCDE, ¿qué quiere decir esas siglas? En fin, no sé. Ojalá que el anuncio del importante crecimiento económico del país vaya de la mano de políticos para mejorar la educación de nuestros muchachos. De lo contrario, nada ganamos. Por otro lado, un candidato del Partido Conservador dijo que la vagabundería de FECODE, que a clase no quiere volver, pero a las marchas sí. Ya. Bueno, lo que pasa es que eso, qué pecado, pues, pero la educación sí está muy mal. No, mejor dicho, vea. En países de Europa, hermano, ya se acabó la historia, ya se acabó la geografía. Ya se acabaron esas clases así que daban primero, esas antigüedades que dan, sí. Estética, ya se acabó todas esas huevonadas, eso ya se acabó, clase de religión, todo eso acabó. Ya todo eso... en Europa ya eso no se usa, es que aquí todavía hay una educación del medioevo. En Europa, hermano, los pelados ahora están aprendiendo es lo que llamamos aquí marketing digital y vendemos carísimo. A investigar. A los pelados les están enseñando conceptos todo para ciencia, que se altera lo que viene, el cambio. Tecnología avanzada. Tecnologías. O sea, la historia se adquiere leyendo cada cual individualmente. Claro, sí. Varias veces estudiar historia. Es verdad, claro, que cambien la forma de hacer educación en este país, que usted, la vi. Eso todavía es que pidiéndole en la lista uno es que la bitácora. ¿A usted le importa que Colón llegó a descubrir América? A mí me importa un culo. A mí me importa culo que haya Colón. Lo de Madrid. ¿Seguro? Lo de Madrid. A las 7:16, mientras tanto, vamos a ver qué es lo que ocurre. A mí me interesa el puente de Boyacá. A mí me interesa el puente festivo. Que arranque, que termine el lunes para no venir aquí a trabajar. Deberían de ser puentes festivos todos los fines de semana, ¿cierto? Sí, no, no, para uno descansar los lunes. Estamos atrasados en educación. Sí, estamos muy atrasados. Vamos a pegar una descansada. Atrasados total, y somos los últimos. Es que no, antes, mucha gracia. Y mantenemos en paro Chepa, ¿no? Convocados por FECODE. ¿Cómo la ves? María. Vamos a ver qué pasa y qué ocurre en el Triángulo del Café. Rubén Darío Gaona. Ustedes tienen que estar agradecidos que no exista cabeza y cola, porque con dos preguntas lo sacan. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ya estoy como Chepa cuando dice que moraleja. ¿Qué pasa? No, que yo hace rato estoy diciendo que vamos a las noticias. Te hago con oración. Vamos a las noticias de lo que ocurre. Noticias. El eje cafetero. Sigan las tendencias, sigan faltan tendencias. Ah, ya no más. Voy con las noticias de lo que ocurre en el Triángulo del Café. Lo que ocurre en el eje cafetero es noticia. En Despiértese con Veracruz. Don Rubén Darío Gaona, nuestro compañero del canal Telecafé, como siempre, entregándole la información a nuestros oyentes de lo que ocurre en el Triángulo del Café. 7:17. Buenos días, Rubén. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz mañana para todos ustedes, los oyentes de Veracruz Estéreo. A continuación les presentamos algunas de las noticias más importantes del Triángulo del Café. El cáncer infantil es una enfermedad que puede afectar a los niños desde muy temprana edad. Precisamente este 15 de febrero se ha conmemorado el Día Internacional de esta patología dentro de los menores. La Secretaría de Salud recuerda a los padres de familia y cuidadores que si empiezan a notar síntomas, tienen que acudir inmediatamente a las entidades prestadoras de salud, pues de no recibir el tratamiento adecuado podría terminar de forma fatal. Carlos Humberto Loscotelle, secretario de Salud. Signos tan básicos como la pérdida de peso, como la anemia, como la aparición de adenopatías, o sea, el crecimiento ganglionar, la aparición de masas en cualquier parte del cuerpo, la queja de los niños por dolor en el sistema osteoarticular o cualquier otro signo como aparición de moretones o aparición de hemorragias espontáneas en cualquier parte del cuerpo. Entre más temprano consultemos, más fácil es diagnosticar y aclarar cuál es el origen de este tipo de padecimiento y es más fácil iniciar rápidamente todos los estudios que conlleven a un tratamiento oportuno. De otra parte, integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales culminaron el curso básico de atención prehospitalaria con una duración de 40 horas, trabajo teórico-práctico el cual fue dictado por los trabajadores del Centro de Entrenamiento de la Cruz Roja del Quindío. Estas capacitaciones hacen parte de los procesos de acreditación y su enfoque principal estuvo encaminado en el manejo de pacientes en estructuras colapsadas. Teniente Jorge Iván Quintero, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad de Manizales. Muy importante porque tuvieron la oportunidad de aprender nuevos protocolos en tema de atención de pacientes, que es muy importante para nuestra labor. Recuerden que una de las misiones de los bomberos es atender todos los rescates en todas las modalidades. Rescate vehicular, rescate en alta y baja montaña. En noticias de Risaralda les contamos que a la cárcel fue enviado un hombre de 50 años que presuntamente abusó sexualmente de una joven con síndrome de Down. Hay que destacar que este sujeto es habitante en condición de calle. Estos hechos se presentaron en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Manuel Antonio Arias Echeverry, director seccional de Fiscalía, nos entrega las declaraciones frente a este lamentable hecho. El procesado habría ingresado de manera abusiva en momentos en que la víctima se encontraba sola. Dieron aviso a la Policía Nacional, quienes procedieron a la captura en momentos en que era cometido el delito. Y si usted piensa desplazarse en las próximas horas al municipio de Génova, en el departamento del Quindío, les informamos que la vía estará cerrada por los trabajos en el sector de La Brisa, afectado por un derrumbe y pérdida de la banca. El cierre será entre las 7 y las 10 de la mañana. Las autoridades recomiendan paciencia, ya que buscan garantizar seguridad para los conductores y viajeros que utilizan esta arteria vial. Pasó la información a través de Veracruz Estéreo con Rubén Darío Gaona. Feliz mañana para todos. Good morning. Aquí estamos con Clásico Siempre en las mañanas, Veracruz. Chepa, le voy a dejar una tendencia para que la tenga presente y la tenga lista para ahorita. La tendencia hoy dice: responsabilizo por mi vida al presidente Iván Duque, dice Teodora, su gran amiga Teodora Piedad Córdoba. 7 de la mañana, 21 minutos. Esto es Despiértese con Veracruz. Y aquí está una canción del año 1988. Fue número uno en Billboard. El tema es con los Fine Young Cannibals. She drives me crazy. Ella me vuelve loco. Me vuelve loco. Muñoz. Carita Carlito. Thank you.

things that you do. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Wake me up. Lunes a viernes. Despiértese con Veracruz. Wake up. 7 de la mañana, 30 minutos, levántese, despiértese con Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. Vamos entonces a esta hora con oración. Ella es Chepa Arrechosky. Señor Papasosky Semeneguis Muñoz Aguilar. Gracias, gracias. Ayúdame, Dios mío, yo. Señor, é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Que belleza, Juan José. Ah. ¿Por quién vamos a orar hoy? Pelos prados e campinas verdejantes. Espérate, ya te digo esto, es que no me sale. Para ya. Véngalo, como le queda por esa sola, véngalo. Escuchen. Ya la encontré. Okay. Vamos a orar hoy. Sí. Por las noticias varias de hoy. Las noticias así. Por ejemplo, dice así, vea. Ayúdame, Jesús mío. Danos, por favor, la mano. El deporte está muy mal. No solo es el colombiano. Messi se botó un penal. Le pagan su millonada. No hace un gol y aunque le paguen, no volvió a jugar es nada. Ayúdame, Dios mío, yo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Muñoz? Que uno se pone a ver los partidos y que PSG, ah, no juega Messi. No, es que hay esta, la otra semana es que no, tampoco juega Messi. Y de pronto es que juega Messi, penalti y lo votó. Y lo vota, sí. No, pero Chepa, lo que yo le decía a Tavo ahorita es que, ¿será que ya llegó el ocaso para... para Messi y Ronaldo, que digamos reinaron? Que gana, Messi es un jubilado que gana como 3 mil millones de pesos mensuales. Porque es que no vuelve a hacer nada. No. Y entonces que lo guardan para unos partidos, es que importante. ¿Qué partido importante hay en el fútbol de Francia? No. El fútbol de Francia hay como 4 equipos importantes. De ahí arriba no hay nada. Seguro. ¿Ah? Yo conozco el Paris Saint-Germain y el Mónaco. Contra el croissant de segunda división. El croissant. Estamos en oración. Bueno, perdón, qué pena. Bueno, qué pena. El Magdalena en Colombia fue atacado por su hinchada. Están haciendo teatro, ese equipo es payasada. Ayúdame, Dios mío, yo. Enseguida, cuando termine la hora. La hinchada se le tiró al equipo. No lo dejaron terminar el partido. Iban perdiendo 1-0 y como dan cuenta que hicieron una payasada para poder clasificar. Ahí sí. Están los resultados. Ahí están los resultados, sí. Ahí están los resultados de un equipo que no juega, que no tiene técnico, que no tiene futbolistas. Le habían de mandar un equipo de niñas de las Belemitas y le va mejor, o el polifútbol. Ayúdame, Dios mío, bueno. Yo. La patinadora rusa, la que es una sensación, así gane la medalla, no se la darán, señor, ¿cómo le parece? Ayúdame, Dios mío, yo. Esa niña está compitiendo, pero la medalla, si así gane, no se la van a dar. Me parece. Y todos aquí sufriendo por Luis Díaz y por Klopp. Porque llegó hace 10 días y el tipo no marca un gol. Ayúdame, Dios mío, yo. Esta Chepa. Y les anticipa a todos y a los periodistas malos que así se inventen las cuentas para Qatar, nosotros ya no vamos. Ayúdame, Dios mío, yo. Amén. Amén. Amén. Y ahora sí. Esas cuentas de los periodistas es que no. Nosotros le vamos a ganar a Bolivia y le vamos a ganar. ¿Cuál es el otro? ¿No es Venezuela? Venezuela, le vamos a ganar a Bolivia, le vamos a ganar a Venezuela. Y entonces Argentina pierde consigo mismo. Y mientras tanto Perú va a perder con Brasil. Y entonces Brasil vuelve y pierde el mismo. Y para que pierda Brasil. Y eso, las cuentas para Colombia son ya. Que tiene que perder Brasil, tiene que perder Perú, tiene que perder Argentina. Tiene que perder todos. Chepa, y siguen preocupados porque no volvieron a ver fotos de Klopp, Jürgen Klopp. Con abrazando a Luis Díaz. El día que Jürgen Klopp no abrace a Luis Díaz, ese día problema nacional en Colombia. Yo les quiero hacer una pregunta, ¿ah?, a ustedes dos para que me la resuelvan ahorita, si son tan amables. ¿Qué fue lo que pasó por ahí en un partido entre Brasil y Argentina, que la no sé qué creo que se iba a jugar. Por lo de las vacunas y no dejaron jugar a los futbolistas. Bueno, es que esa era la que yo no me sabía, y que les iban a cobrar una multa a los equipos y que no sé qué, esa ¿cómo vaina? ¿Cómo le parece? Ajá. Entonces, ¿sabes? Yo también, uno sabe. Sí, yo me di cuenta que se suspendió el partido. Estaban ya para próximos a jugarlo y a última hora se... Copa América. Era eliminatoria. Sí, eso era eliminatoria, Brasil-Argentina en Brasil. Eso. Entonces los argentinos llegaron allá. Sí. Y este man les quiso hacer una jugada. ¿Cómo se llama el presidente de Argentina? ¿Quién? Bolsonaro. ¿Cuál será? Les hizo una jugada. Bolsonaro es el de Brasil. Sí, y entonces les metió en el terreno cuando estaban jugando el partido, es que a unos manes, es que de esos de la salud, sí. que no podían jugar, que porque tenían que haber estado 20 días antes en Brasil, que para cuidarse de las vacunas, imagínate, en Brasil. Brasil, que el país que menos se cuida de las vacunas, teniendo la gente que tienen que cuidar allá para entrar. 7 de la mañana, 36. Y entonces. Había uno que no dejaron jugar, que porque no estaba con el que estaba en Londres y que no podía, yo no sé qué. Sí, sí. Y entonces suspendieron el partido a los 10 minutos de juego. Y ahora resulta. Ah, sí, jugaron. Que están. Eso sí es injusto. Están ahora sancionando a los jugadores argentinos. Bueno, eso fue lo que yo vi por ahí, que estaban armando el escándalo a esa vaina. Y bueno, ahorita me terminan de contar. 7 de la mañana, 36 minutos. Esto es Despiértese con Veracruz. ¡Ándale! Héroes del silencio. El héroe de leyenda. Café Tacuba. Sale sola de noche, María. Los Fabulosos Cadillacs. Todo te dice que soy. Los artistas del rock en tu idioma. 7 de la mañana, 37 minutos. Café Tacuba de México y Las Flores. Veracruz Estéreo. Ven y dime todas esas cosas. Invítame a sentarme junto a ti. Escucharé todos tus sueños. Soy Aníbal Hoyos, exalcalde de Belén de Umbría, candidato a la Cámara por el Partido Liberal, L102. Así como cambiamos y transformamos Belén de Umbría, queremos transformar Risaralda. Esa es la invitación. Transformemos juntos Risaralda. Aníbal Hoyos, Cámara, L102. L102. Aníbal Hoyos. Sí, señor. Publicidad política pagada. En Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Siete de la mañana, 39 minutos. Despiértese con Veracruz, because the night is coro. usted.